La velocidad de la mañana no es negociable. Tampoco lo es salir a esta ciudad que no te quiere sin conectar con lo que está pasando, sin intuir desde dónde vendrá esta vez la pyme. Para eso tenés Lleva lo Puesto, una hora de información de lunes a viernes a partir de las 8. 60 minutos en FM La Tribu para preparar el cuerpo y llevarse puesto el día. Lleva lo Puesto. Lleva lo Puesto. 8 y 6 de la mañana, bienvenidos a Lleva lo Puesto en el aire de FM La Tribu, la radio con más amor de la Argentina. También nos están escuchando vía Radionautas FM allá en La Plata, en el 106.3. Estamos acá con Gise, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien, te vamos a acompañar durante toda esta hora de 8 a 9 de la mañana tratando de informarte para que salgas al día en esta ciudad que no te quiere y tengas la mochila llena de información. Antes del amanecer, senderito que... Pueden comunicarse con Lleva lo Puesto, pueden comunicarse con La Tribu al 4864-0489 y el 4866-1095. Tenemos Facebook, Lleva lo Puesto, tenemos Twitter, arroba Lleva lo Puesto. Porque son gratis, si no, no. Se espera un día veraniego, 29 grados es la máxima para el día de hoy. Estamos en 18 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Va a haber un día de pleno sol. En La Plata también pleno sol, un poquito menos de temperatura. Araña a los 17 grados. Hay una humedad en ambas ciudades del 93%. Así que hoy va a ser un día que nos va a hacer recordar ese verano que pasó. Ese verano casi fallido. ¿Vienen unos 29, 30 grados a la tarde? 29 grados. Mañana jueves 28 grados. Y el viernes ya se pudre un poco el rancho porque viene el fin de semana y la vida es injusta. 25 grados y va a llover. La huella que revela mi andar. Fuego que brilla en la oscuridad. Agüita fresca para tomar. El número mágico, Lleva lo Puesto, 8 y 8 de la mañana y lo vamos a ver. Después de la música vienen las noticias. Una medida justa de información en Lleva lo Puesto. Paritaria empantanada. Tras otra reunión, los representantes gremiales calificaron de insuficiente un ofrecimiento del 30% en dos cuotas por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los docentes continuarán el paro al no acatar la consignación obligatoria dispuesta por la gobernación. Por otra parte, la paritaria nacional pactada para hoy fue postergada para este jueves. Volvemos a lo que decíamos de la provincia de Buenos Aires y escuchamos lo que decía Miguel Díaz, secretario general de UDOCVA. Bueno, no va a salir Díaz. Vamos con el otro título. De vuelta, a confesión de parte. El juez federal Norberto Yardide admitió ante la justicia que frenó un allanamiento a una financiera tras recibir un llamado de Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zanini, en la Secretaría Legal y Técnica. Esto va a traer mucha cola. Por lo pronto, el presidente de la Cámara Federal realiza un sumario para determinar si hay responsabilidad administrativa del juez o del secretario del tribunal, o si alguien no escuchó bien, pero no, Yardide acaba de decir eso. Todos contra el aumento. Vera, Vergel y De Filippo presentaron un amparo para impedir la suba que llevará el boleto a 4,50 del subte porteño. Antes, Alejandro Godart había hecho una solicitud similar. Macri dijo que el incremento es un ajuste inflacionario que sufrirán quienes no recibieron subas salariales. Internas peligrosas. Un hombre fue asesinado a balazos y otro resultó herido durante un enfrentamiento entre dos facciones de la UOCRA en un obrador de la localidad bonaerense de Villa Fiorito. El enfrentamiento fue entre los hombres que estaban con Santillán y la facción de la UOCRA liderada por el delegado de la sede de Loma de Zamora, Walter Leguizamón. Jóvenes judicializados. Procesaron al alumno del Colegio Nacional que amenazó al rector tras las sanciones por la toma. El juez Norberto Yardide, de nuevo, responsabilizó al menor por el correo electrónico que recibió el titular de la institución, Gustavo Sorsoli, en el que se le exigía que diera marcha atrás con la medida. También le trabó un embargo de 2.000 pesos. Moscú gana esta pulseada y celebra calladito.

8:15 de la mañana y seguimos en Lleva lo Puesto, tenemos más información. En la tarde de ayer otro enfrentamiento con desgracia, ¿no? De el sindicato de la construcción, estamos hablando de la UOCRA. Ayer una persona murió por la tarde después de un tiroteo entre facciones de la UOCRA frente a un obrador de la empresa Esuco en Villa Fiorito. La víctima fatal es identificada como Adolfo Ábalos, de 39 años, que recibió un tiro en el pecho. Además, otros dos sindicalistas fueron alcanzados por los disparos y están internados en un estado grave. Eso se produjo acá en Villa Fiorito, en Lomas de Zamora. Ahí hay una situación más que interesante. Desde Llevar lo Puesto estuvimos en toda la tarde de ayer haciendo diferentes notas y consultando. La UOCRA nos tiene acostumbrados a este tipo de enfrentamientos. Hay por abajo de la mano dura de Enrique Martínez, perdón, Enrique Martínez, de Gerardo Martínez, hay abajo la pelea de sus lugartenientes, que tiene que ver más con una estructura mafiosa que con una estructura sindical clásica. Perdón, Gerardo Martínez, estamos hablando de secretario general de la UOCRA. A nivel nacional, en términos de la provincia de Buenos Aires y sobre todo de conurbano, es decir, donde viven y trabajan la mayor parte de los obreros de la construcción de la Argentina, ahí hay una disputa interna muy fuerte. En este caso, Loma de Zamora se caracteriza por una disputa histórica que tiene que ver con repartirse buena parte de los negocios que no solamente tienen que ver con la construcción, ¿no? Ya sería complicado pensar a la defensa de los derechos de los trabajadores como un negocio, pero además tiene que ver con narcotráfico, con quién maneja las calles en el conurbano, y también tiene que ver con la política y también con las barras bravas. Está todo mezclado en una gran licuadora con mucho olor a podrido. En este caso, se lo vincula todos estos problemas con la dirección en la Secretaría General de la UOCRA Lomas de Zamora de parte del Walter el Lobo Leguizamón. Tenemos un audio de Leguizamón hablando ayer con CN23, en donde él se defendía, primero maradonianamente, en tercera persona, pero además, escuchen con mucha atención cómo se expresa Walter el Lobo Leguizamón acerca de lo que pasó justamente ayer. Esta no es una facción paralela, simplemente hay una sola UOCRA. Es una persona que se ha desvinculado de la seccional, se llama Luis Cardoso, junto con José Díaz. Esta gente hacen desmales y buscan beneficios propios, porque se imaginan una obra con armas, con ametralladoras, ¿qué están haciendo? Son subvertidos, eso no son obreros de la construcción. ¿Por qué lo involucran a Leguizamón? Porque ya en una oportunidad me han hecho exactamente lo mismo con un caso que pasó en Florencio Varela. Yo en ese día estaba en la parte de Villaje, se he salido, y siempre buscan destacarlo en el camino, Leguizamón. Leguizamón ha crecido institucionalmente y molesta. Está de esto, amigo. La verdad que en la línea que lo baja a nosotros somos orgánicos. Gerardo dice ser solidario con las personas, trabajar para el bien, es lo que tenemos que hacer. Lo que todo el mundo sabe es que Walter el Lobo Leguizamón, o el Lobizón Leguizamón, tiene un enfrentamiento con este muchacho que mencionaba, él, su secretario adjunto, Cardoso, y que las disputas tienen que ver con quién tiene capacidad de insertar trabajadores en diferentes obras, que obviamente cuando se insertan en esa obra tienen que pagar la parte del león a estos secretarios o a estos tipos que dicen representar a los trabajadores. Lo que pasó fue que esta obra, que Esuco es una empresa, ahora vamos a hablar de Esuco, ganó la licitación para hacer un trabajo en la infraestructura de Loma de Zamora. Esuco, que representa de alguna manera al Grupo Rogio, que es parte de los tentáculos del Grupo Rogio. Grupo Rogio, estamos hablando de Metrovías. Metrovías. Sí. Y lo que pasó es que el Lobo Leguizamón tenía ahí el control de esa obra, el control es territorial. La gente de Cardoso fue a reclamar trabajo, fue a reclamar, a presionar, imagino, y lo que se desató fue una batahola con, obviamente, el resultado. El saldo fatal de la muerte de Adolfo Ábalos, la situación crítica de dos trabajadores más, se le agrega un dato más escabroso, pero también muy fuerte, que tiene que ver con que está filmado el traslado de Adolfo Ábalos desde las puertas de Esuco hasta un nosocomio. Se le ve el tiro de entrada y de salida en el pecho y se ve cómo se va desmayando de a poco, está en las redes sociales. Pero desde Llevar lo Puesto tratamos de buscar un poquito más, de concentrarnos en la información que importa, que es cómo se maneja la UOCRA en términos de no solamente Loma de Zamora, sino del conurbano bonaerense. Para eso entrevistamos a Víctor Grossi, es el secretario general del otro gremio que representa a los trabajadores, un gremio antiburocrático que se llama CITRAIC, histórico enfrentado a Leguizamón y a toda la cúpula de Gerardo Martínez para abajo, que además ha recibido no solamente amenazas, sino diferentes formas de violencia directa. entrevista, nos hablaba de un secretario general de Citraic San Lorenzo en Santa Fe, que recibió 11 puñaladas y que le tirotearon la casa hace muy poquito. Bueno, pero Víctor Grossi nos comentaba un poco qué había pasado ayer, de boca casi directa de alguien que está metido en la interna, que sabe cómo se manejan esta gente de la UOCRA Loma de Zamora. Escuchémoslo a Víctor. Bueno, lo que pasó hoy es la continuidad de lo que pasó el viernes pasado en ese lugar. Para ser específico, en ese lugar, el obrador de Suco, que está haciendo una obra para AISA, en el camino a la Ribera, en Loma de Zamora. Este viernes que pasó, no, el anterior, hubo 8 heridos de bala ahí. Y hoy fue la continuidad con un trabajador muerto, uno que le están tratando de salvar la vida en el hospital Evita, dos que se lo llevó la UOCRA a Construir Salud, como acostumbra hacer para hacer desaparecer testigos y todo ese tipo de cosas, y dos con heridas leves. No fue un enfrentamiento. La UOCRA preparó una encerrona de adentro del obrador y las camionetas que llegaron, 5 minutos antes se fue la policía, y ahí le metieron bala a todo el grupo de trabajadores que estaba ahí en la puerta del obrador. Claro, hay una interna de la UOCRA entre el Lobillón Leguizamón y Cardoso, que es el adjunto. Además, distintas investigaciones apuntan a que detrás de algunas de las disputas gremiales y familiares se esconde el manejo de narcotráfico, algo que vos comentabas recién, ¿no? Uh-huh. Narcotráfico de la zona, y que el lobo Leguizamón, cuenta con la protección de Carlos Perillo, el jefe departamental de la Lanús de la Bonaerense. Sí, ahí hay una situación más que obvia, histórica en el conurbano, que es la connivencia entre Barras Bravas, este tipo de gente que dice representar a los trabajadores y en realidad lo conforma es una pyme o una gran empresa mafiosa, y la policía bonaerense mezclada. Entonces, siempre en estos tranchullos va a haber un policía dando vuelta. Pero le consultábamos a Víctor Grossi qué mirada tenía, digamos, cómo puede ser que un sindicato se maneje de esta manera, y nos daba vuelta la tortilla, nos planteaba que no podíamos pensar esto como una disputa sindical clásica. Escuchémoslo. Acá no estamos hablando de un sindicato, ¿eh? Estamos hablando de narcotráfico, de corrupción, de coima a los empresarios. La empresa donde se produjo el hecho es Suco. Suco es Wagner, el que era presidente de la Cámara y que dice que tiene una alianza estratégica con Gerardo Martínez y que es empleado de Rogio. Eso es Suco. No es que son dos líneas que uno dice vamos por el aumento del básico y el otro no, vamos a pelear por las condiciones de trabajo. No, nada que ver acá. Se disputan negocios ilegales y las coimas. No estamos ante dirigentes sindicales corruptos, estamos ante un paso inferior a eso y peor, de más decadencia, que es caja, droga, descontrol y bandas, camioneta, armas de grueso calibre. Es el escenario en el que hoy se encuentra la industria de la construcción, ¿no? Agrego un dato más que Víctor nos contaba en la entrevista, que no entró en el corte. Tiene que ver con esto que mencionábamos de el visto bueno que tiene que ver por parte de la fuerza de seguridad, en este caso la policía bonaerense, y también de la política. Él nos contaba que en el anterior tiroteo quedaron detenidos en un enfrentamiento entre facciones 53 personas, se habían secuestrado 3 armas de guerra, es decir, de 9 milímetros para arriba. Cuando llegaron al juzgado, en realidad había una sola arma, que era un 38 roto, que no funcionaba. Esa es la dinámica. Pasó en el medio, ¿no? Sí, y tardaron 9 horas en tomar la declaración aquellos que se habían presentado como querellantes o denunciantes ante la agresión de la patota de Leguizamón. 9 horas esperando en la comisaría, básicamente para ablandarte un poquitito. Esa es la dinámica que tienen en Loma de Zamora, en Florencio Varela, en Quilmes, en buena parte del conurbano, lo cual también contaba Víctor Grossi, que lo que genera es un proceso de desafiliación permanente de parte de los trabajadores, que si bien necesitan el trabajo, como el agua, ustedes ya lo saben, no es una la obra de construcción no es algo que uno toma como una actitud de voluntarismo, sino porque necesita trabajar, y también la posibilidad de trabajar tiene que ver con, de alguna manera, caerle bien a estos popes. Pensamos, cualquiera que pueda ir por La Plata, en el calle 42, se va a enfrentar con la sede de la UOCRA de La Plata. Está la gente tratando de tomar trabajo, conchavarse bajo la mirada de los lugartenientes del Pata Medina, un tipo que maneja buena parte de los negocios ilegales en La Plata. En ese sentido, se repite en cada uno de los espacios la experiencia antiburocrática de la Citraic, de la mano de su secretario general Víctor Rossi, es una experiencia importantísima que nos permitió acceder a lo que va abajo de este enfrentamiento que derivó en la muerte de Adolfo Ábalos. ¡Qué alegría! Suena Café Tacuba con Barta Cuba. ¿Psicóloga o psiquiatra? ¿Necesitas alquilar un consultorio por hora en la zona de Ángel Gallardo y Corrientes, en Villa Crespo? No busques más. Ya Llamá a Lili al 4866-5066 y dejá tu mensaje. Que el subte tenga 5 nuevas estaciones hace que toda la ciudad nos quede un poco más cerca y eso nos mejora la vida a todos. Entrá en buenosaires.gov.ar/subte y entérate de todo lo que estamos haciendo para mejorar el subte. Estamos trabajando para que la ciudad tenga un subte mejor. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpian los hombres, puño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Credicop presenta Momentos Credicop. Me gustaría cambiar el auto, pero no sé si ahora es el momento. ¿Y si más adelante pintamos y hacemos la cocina nuevo? Mirá esta playa con palmeras. ¿Cuándo podremos hacer ese viajecito? ¿Cuándo? Ahora. Para Credicop, ahora es tu momento. Renovate con las mejores tasas. Banco Credicop te ofrece los mejores créditos pensados para vos. Solicita ya tu crédito y empezá a pagarlo recién a los 90 días. Además, tenés cuotas bonificadas. ¿Cuándo? ¿Cómo cuándo? Ahora. ¿Dónde? En Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulta requisitos y líneas disponibles en www.bancocredicop.coop. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Un flaco alto, un petizo cabezón. Dos rubias, dos morochas, una colorada, un par de adultos, otros jóvenes. ¿Ningún niño? Estos hacemos llevar lo opuesto. Un equilibrio y justeza de un grupo humano diverso y una precisión periodística justa para la mañana de la tribu. Pasó la tanda, pasó la mitad del programa, llévalo puesto, y seguimos con una movilización que se va a realizar hoy en todo el país, lo veníamos anunciando en estos días. La Central de Trabajadores de Argentina, la CTA, se movilizará hoy en todo el país en reclamo de la defensa del salario en base al reconocimiento de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y para reabrir discusiones paritarias vigentes y unas que ya no están tan vigentes. Uh-huh. Para comentarnos mejor sobre esto, estamos en comunicación con Ricardo Peidró, el secretario adjunto de CTA Nacional. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Giselle desde la de la tribu. Buenos días, te escucho un poco bajo. ¿Ahí nos escuchas mejor? Ahí te escucho mejor, sí. Ricardo, ¿qué implica hoy defender el salario? Bueno, más allá de que nosotros venimos planteando hace tiempo el deterioro del salario en los últimos meses, el impacto inflacionario sobre la clase trabajadora, sobre el pueblo en general, hizo sobre el salario algunos estragos. Frente a una situación laboral, inclusive la estructura laboral, donde hay precarización laboral, donde no se pudo modificar esa situación, trabajo precario, flexibilización, todas estas cuestiones, el impacto sobre el salario no solamente es pérdida de poder adquisitivo que puede recuperarse, es también que los niveles de pobreza, aumentan los niveles de pobreza, de indigencia, la situación general de acceso a bienes de primera necesidad en la clase trabajadora y el pueblo en general, hace que haya los conflictos en todo el país que se vienen sucediendo, no sé, cuya expresión quizá más visible por el impacto que tiene sean los maestros, pero que venimos de hace mucho tiempo. Bueno, nosotros venimos movilizando y con los compañeros en todo el país con conflictos muy claros que son respuesta al conflicto que se plantea sobre el impacto sobre el salario y la pérdida de poder adquisitivo. Ricardo, ¿cómo te va? Federico te saluda. ¿Cómo andas, Federico? Hablando de números constantes y sonantes, la CTA está exigiendo un aumento salarial del 35% a nivel general promedio, imagino. Ese número, ¿de dónde sale? ¿Cómo lo están pensando ustedes a nivel de caracterización del proceso inflacionario de enero y febrero o diciembre, enero y febrero? Sí, nosotros fundamentalmente, primero que quedó el salario retrasado con respecto al año anterior. Nosotros tenemos los equipos técnicos nuestros, especialmente los trabajadores del INDEC, han seguido haciendo, por supuesto no con todas las elementos que se pueda tener desde una estructura estatal, pero con la experiencia que han tenido los años, han hecho un seguimiento sobre la estructura de precios, sobre la canasta básica, la canasta de consumo, y verdaderamente para que el salario no pierda esta carrera tiene que haber un 35% de aumento entre la inflación por venir y la inflación lo que ha perdido con respecto a la inflación anterior. Por supuesto, ese 35 a realizarse en estos meses, no a 15 meses. Es un número que a veces engaña. Para que el salario general, para que pueda recuperar y realizarse en forma inmediata, ¿no? Uh-huh. El tema es que también hay una discusión que siempre la planteamos. Es si el salario exclusivamente los trabajadores tienen que solamente recuperar o no perder el poder adquisitivo, o también especialmente se dan los sectores privados, donde el salario a los trabajadores el único que se le destina es que no pierdan poder adquisitivo. Ahora, verdaderamente también tenemos que discutir la ganancia de los grandes grupos económicos, porque ahí no hay ningún límite, nadie le dice cuánto tiene que ganar a una industria, a un grupo económico, a una corporación, pero sí a los trabajadores, y se intenta ponerle el techo en sus ganancias. Entonces, no perder poder adquisitivo, pero por supuesto avanzar en determinada realidad con respecto a la participación en las ganancias que han tenido estos años, más allá de situaciones, de paréntesis, que han tenido los principales grupos económicos y formadores de precios. Estamos en comunicación con Ricardo Pedro, secretario adjunto de CTA. Dos cosas que se metieron dentro de la agenda de discusión salarial y sindical en general en la Argentina en este verano, tiene que ver, por un lado, con el fantasma de la desocupación, el crecimiento de desocupación, con las suspensiones en algunas ramas de la industria en Argentina, esa discusión que obviamente lo que hace es retrasar un poco la discusión de la recomposición salarial. Eso, por un lado. Y por otro, se planteaba la posibilidad de paritarias desdobladas, es decir, paritarias que duraran menos que un año o 13, 12 meses. ¿Ustedes cómo ven esas dos agendas que se empiezan a meter dentro de los medios de comunicación masivos? Bueno, tal cual lo estás planteando vos, nosotros en el petitorio por las movilizaciones, los paros y movilizaciones de hoy, incluimos el cese de las suspensiones y de los despidos, porque esa es una realidad de hoy, no es que previendo lo que pueda venir, es una realidad de hoy. En determinados sectores hay suspensiones, despidos, y muchas veces lo que hace esta cuestión es muy disciplinadora eso para la clase trabajadora, porque con el temor, con la amenaza del despido, la extorsión del despido y la suspensión, hace que no se discuta el tema salarial. Eso no solamente dicho por las gerencias de los grupos económicos, sino también del gobierno, lo dijeron, lo importante es mantener la fuente de trabajo. Por supuesto que lo importante es mantener la fuente de trabajo, pero no que no sea condición, como en otras épocas, que con el fantasma de la desocupación los trabajadores no podían pedir ningún avance ni en sus derechos laborales ni en su salario. Por consiguiente, para nosotros el tema de la desocupación y el tema de la suspensión de paridad fundamental es un tema clave, pero no, por supuesto, utilizado como un tema extorsivo para que no se discute el salario. Y el tema de los encubiertos, ¿no? Yo estoy en un sector como es la industria farmacéutica, por darte uno de los ejemplos que tengo más cercano, donde hay despidos encubiertos, disfrazados de retiro voluntario y a gran escala. Entonces, no figuran como despido, pero prácticamente son supuestos retiros voluntarios que la industria farmacéutica utiliza para disminuir la fuente de trabajo, para sí. Disciplinar al resto de la clase. Está muy claro, Ricardo. La segunda parte de la pregunta tenía que ver con si este 35% que está pensado, imagino, anualmente, ¿por qué plantearlo así y no plantearlo como se estaba discutiendo a partir de un escenario inflacionario muy difícil de prever, una paritaria más corta, es decir, una paritaria de 6 meses? Sí, nosotros todo... nosotros planteamos un aumento de emergencia para todos los trabajadores, una cifra de emergencia, o que las paritarias, reapertura de paritaria. Uh-huh. Reapertura de paritarias, inclusive los que ya firmaron y por el término de 12 meses, que se hace la reapertura de paritaria, y acortar los plazos, porque si no hay control sobre el tema inflacionario, indudablemente no se puede esperar un año para volver a sentarse en una mesa de discusión. Así que nosotros... apoyamos todos aquellos compañeros que han pedido la reapertura de paritarias o en otro caso que haya un aumento general para todos los trabajadores para poder recuperar el salario que se perdió, inclusive que le ha pasado por encima a los últimos acuerdos paritarios, ¿no? Ricardo, la última por nuestra parte, ¿nos podés comentar cómo va a ser la jornada de movilización? Sí, nosotros en todo el país, hoy es una jornada de paros y movilizaciones, hay gremios que asumen directamente el paro, otros que directamente van a las movilizaciones, y los informes que tenemos que es en todas las provincias, que ayer dimos un informe en las principales capitales, en los pueblos donde hay cortes y una serie de movilizaciones callejeras. En el ámbito de la capital federal, que vienen los compañeros del Corugano, se hace la movilización a Plaza de Mayo, que nos vamos a encontrar a las 16 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Y... bueno, se cortó un poquito, Ricardo Pedro. Igual estábamos cerrando la nota, nos estaba contando cómo va a ser la movilización, la jornada de lucha del día de hoy. En todo el país y en capital a Plaza de Mayo. Lleva lo puesto, se pone políticamente incorrecto para esta radio. Vamos a escuchar al gran, gran, gran Bono con U2 en la gira a su Europa. Tiró este Stay. ¡Qué meloso! Genial, a besarse. Static and the radio with satellite television. shoes. You can go anywhere. Lleva lo puesto. La rebeldía justa en la información. Minutos para las 9 de la mañana y seguimos con ahora con La Plata y sus alrededores. En este caso vamos a hablar de las casas de caja de centros comunitarios que tuvieron que clausurarse por falta de recursos. En lo que va del 2014, Fede, te cuento, 4 centros ya cerraron sus puertas y para hablar de esto estamos en comunicación con Claudia. Ella es de la Casa de los Niños Chispita. Claudia, ¿cómo estás? Giselle y Federico te saludan desde el aire de la tribu. ¿Cómo estás, Claudia? Primero, para comentarnos un poco al aire, ¿de qué se trata la obra del Padre Cajade? Mira, la obra del Padre Cajade fundamentalmente se fundó para que los chicos... el objetivo de él era que el pibe de la calle encontrara un lugar de contención y que formara una nueva familia, ¿sí? O sea, él los recogía y de la calle, los ponía con un educador, luego se buscaban sus padres... Y si no los podían sostener, bueno, el hogar se hacía cargo. De ahí se desprendieron, te estoy hablando hace 30 años atrás, ¿no? Claro. De ahí se desprendieron casitas, las casitas de día. La casa de los bebés, una casa de los niños en barrio aeropuerto, la casa Chispita y la casa hace 3 años del adolescente. No son comedores, son casitas donde se le brinda contención, control de salud, de alimentación, con... Yo, al menos acá en Los Hornos, es el partido de La Plata, trabajo muchísimo con los derechos del niño para que ellos puedan defenderse porque viven en situaciones riesgosas y de mucha violencia y de muchísimo abuso, que este año fue, el año pasado fue tremendo. Entonces, no es un comedor más, esa es nuestra indignación. Son casitas que nos necesitan que estén abiertas. Claudia, además, déjame decirte, son 5 casas por lo menos, sí. Como lugares físicos e institucionales, sí. Pero además hay otro tipo de trabajo que tiene que ver con emprendimientos productivos. Totalmente. Con el trabajo de periodismo popular que tienen ahí, sí. La pulseada. Totalmente. Es decir, y que todos nacieron de estos centros, con todos. Pibes que vienen desde la más temprana edad, laburando en la, dentro o estando dentro de la obra de Padre Carlos, que falleció en el 2005. Tal cual. Tenemos la pulseada, tenemos la imprenta, tenemos, bueno, además de las casitas, bueno, la obra es inmensísima, sí, acá en La Plata. Sí, que marca también la retirada del Estado de políticas públicas para la niñez. Totalmente. Fue tal la presión que ejerció Scioli, tal la presión, que terminó ahogándonos. Nunca pensamos que nos iba a tocar a nosotros por la inmensidad y por la cantidad de pibes. Y solamente de las casitas tenemos 250 chicos. Ahí te freno un segundo, sí, para pensarlo junto con los oyentes. Estamos en Capital Federal, es difícil, sí, de pensar. Ustedes, buena parte del dinero que necesitan para funcionar, para mantener abiertos esos espacios, para pagar los impuestos, porque algunos tienen que pagarlos, sí, viene de subsidios provinciales. Totalmente. De parte del Ministerio en general, sí, Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, a cargo hasta hace poquito de Ferré. Tal cual, fundamentalmente de provincia. La beca por los pibes es de provincia. ¿Es una beca UDI? Claro. ¿Una beca de Unidad de Desarrollo Infantil? Exacto. La fueron cortando desde el 2009, está congelada. O sea que no hay inflación. Nada, no hubo aumento. Obviamente que las cosas, date cuenta, del 2009 a esta fecha fue imposible sostenerla, pero se sostuvo con sueldos obviamente miserables de 800 pesos. Bueno, ahí te freno también. Para poder sostener esos 5 centros y el resto de las obras, ustedes no dependen simplemente de un contingente de suizos aburridos, sino que tienen que pagar, y está muy bien que lo hagan, a trabajadores que tengan un nivel de compromiso con de cara a los pibes. Exacto, tal cual. Entonces, obviamente que cuando empezamos este año, que la administración fue piloteándola, reclamos, denuncias, no nos escucharon. Este año empezamos, obviamente, con lo mismo, pero como tenemos vocación, ese es el problema, cuando vos tenés vocación. Entonces empezamos y ahora nos encontramos que al no aumentar la beca todo se disparó mal y no podemos abrir porque no hay con qué comprar la carne del mercado, ¿entendés? Ni la verdura, sí para el hogar mayor, pero el hogar mayor, el fundamental, tiene menos menores que nosotras las casitas de barrio. Claro. Porque en los barrios son 70 pibes por casita aproximadamente. Estamos en comunicación con Claudia, que es coordinadora de una de esas casitas, que es la casa de los chicos Chispita. Además nos llegaba el dato de que parte de los problemas para funcionar es que tienen deuda con la propia provincia de Buenos Aires, ustedes. Totalmente. Contale, claro, un poquito a la audiencia cómo es eso. Sí. Obviamente, desde el 2009 comenzamos obviamente a tener esa deuda, donde no podés pararla. Porque nosotros, por ejemplo, somos trabajadores no reconocidos. Nosotros somos, de alguna manera, voluntarios. Uh-huh. Porque date cuenta que no entramos en ningún gremio. O sea, somos nada, amas de casa. Yo únicamente soy profesional, pero estoy como ama de... Ahí, nada. O sea, porque mi título no tengo la matrícula, digamos. Soy psicóloga social, uh-huh, que me metí ahí porque por vocación. Pero pasaron muchísimos años, hace 14 años que yo estoy ahí, y donde esas casitas no pueden dejar de no estar, ¿entendés? Porque el barrio de Los Hornos es un barrio donde los pibes mueren, pero no mueren de hambre como en otra época, mueren porque se matan entre sí, lamentablemente por la droga, porque por ejemplo, fuimos a hacer un relevamiento para decirles por qué no abrían la casita, y los pibes emigran, porque no encontramos los chicos. Y yo estoy desesperada en ese sentido, porque la mamá se lo dio al padrino, porque la mamá se lo dio a la madrina, porque se lo dio a la abuela, porque no los puede sostener porque son 10 pibes por familia. El hombre no está. Entonces, acá hay un problema social, ¿no? Tremendo que se está viendo. Bebés, cantidad de chiquititos, adolescentes con embarazadas, enfermedades como el HPV en criaturas de 11 años, ¿entendés? Prostitución infantil, o sea que vos ves cómo va cambiando cada vez para peor. Y cuando yo me encuentro con el gobernador en un programa mediático, como lo veo, hablando de su familia o de su mujer, no me interesa. Entonces, la movilización es para eso, es para decir que no nos importa la vida privada de él. A mí me importa qué va a hacer con la vida de los pibes, ¿entendés? Porque ese lugar tiene que permanecer abierto. Porque lo necesita el pibe. Porque ahora mismo yo los tengo dando vuelta y cuidándolo la noche y esperándonos. Entonces, está la indignación. Claudia, a ver, vos señalábamos la responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires con su cabeza, Daniel Scioli, también con aquellos que responden a la cartera que los involucra directamente, como Desarrollo Social. Está en un proceso de renovación, se... Totalmente. Fue Ferré, está llegando otra persona. Ahora, también existe la posibilidad de pensar qué pasa con el municipio. Porque ustedes forman parte de La Plata, parte del laburo social de La Plata, está identificado totalmente con la obra del padre Carlos. Totalmente. El municipio nos da una parte también, pero yo te hablo de... Te vas a reír, qué sé yo, de algo imposible, qué sé yo. Poner entonces 100 pesos por mes por pibe. ¿Qué haces? Nada. O sea, no te digo que esa es la fecha, la cantidad justa. Sí. Pero el municipio es lo que nos subsidia a veces es el gas o la luz de las casitas. Pero acá ya recorrimos todo y todos ellos mismos, desde el desarrollo social, desde el municipio, es la parte del gobernador, ¿entendés? O sea, si no largas la plata es imposible, y porque las becas no aumentan. Entonces, ¿de qué vale que uno tenga, a ver, las mismas becas se congelen cuando cada vez es más la inflación que tenemos y cuesta más la comida del pibe? Y vos no podés tener, como en otras épocas, primero porque estamos en el 2014, entonces vos no podés tener gente voluntaria. Ojalá todos fuéramos voluntarios porque tenemos un laburo digno. Pero las que trabajamos en Chispita y en la casa de los niños y en la casa de bebé, la gente trabaja por hora y ahora empezó a trabajar por hora desesperada porque no cobramos. Hace 3 meses que no cobramos. Y estamos yendo realmente, yo tengo 50 años, es lo único. ¿Entendés? Entonces, Claudia, ¿qué piensan hacer desde, me imagino, el espacio de Cajade y también de... Está el Consejo Local de Niñez de la Plata. Sí, ¿cuáles son los espacios que...? Mira, lo que nosotros exigimos en la marcha fundamentalmente, yo te digo esto, es el pago de deuda por las becas, el aumento del monto de dichas becas que permanece congelado desde el año 2009, el reconocimiento de los trabajadores de las casitas que trabaja día a día, ya que se cobran, ya te digo, los sueldos de 500 y de 800 pesos. Y una cocinera con el menú, pero porque nos sentamos a hacer el menú para que el pibe no le falte ningún tipo de nutrientes ni proteínas, está cobrando 600 pesos. Obviamente que también vamos por eso, por la marcha. Después, otro punto es el cumplimiento del sistema de promoción y protección integral de los derechos del niño, que es la ley 13.298. Vamos por los servicios locales apoyando a nuestros compañeros para todos los barrios con recursos y trabajados y no precarizados. No puede ser que los servicios locales estén cobrando 1.200 o 1.500 pesos. Claudia, no. la política pública para niñez en la provincia de Buenos Aires va a ser una nota próxima. Te invitamos a estar en Llevalo Puesto. Nos parece fundamental la mirada de la experiencia de la gente de La Plata acerca de esto. Mañana a las 3 de la tarde van a salir desde Plaza Rocha hasta Plaza San Martín. Mañana jueves de vuelta a las 3 de la tarde. Todos los que estén de alguna manera sensibilizados con lo que pase ahí con la obra del Padre Carlos y con la niñez en La Plata. Un abrazo grande, Claudia. Te agradezco mucho. Un beso grande. Pasaba Claudia, una trabajadora social, psicóloga social del hogar Chispita, el hogar de niños Chispita, uno de los 5 hogares, 4 están cerrando, de la obra del padre Cajade ahí en el Gran La Plata. 1, 2, 3, party people, check this out. Como te digo, siempre que tipo envidio mucho a los hombres, porque van siempre con billetera, celular. Llaves. Odio eso de que no usen cartera, no usan bueno, salvo para la facultad, no usan mochila, no usan... Los envidio mucho. Llévalo puesto. Buen día, Caro. Si estás escuchando del otro lado, ¿cómo te va? Estamos en el final de Llévalo Puesto, se viene Charco de Arena. Mandamos agradecimientos varios, como nos gusta hacer este 2014. Dale, Pato Bris, Manotas ahí del otro lado del vidrio, Gaby Brenes y Lika en la producción, divina. Uh-huh. Flor, Male. Cristina, que está a punto de morirse, vino de Costa Rica y le cayó muy mal la ciudad de Buenos Aires y nos parece que está muy bien. Y nos encontramos, obviamente, jueves, a 2 días del final de la semana, una semana larga. Estamos desacostumbrados a semanas sin feriados. Nada, prometemos feriados que los que vienen cuando nosotros gobernemos este país de mierda. Es un cuento y tengo que creerlo. Maldito tu labio, dices lo que pienso. Yo no aguanto este sitio. Me voy con lo puesto a tocar unos temas y así me divierto. La tribu.